Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino. Le mandamos un gran saludo a Rachel, que nos escucha en Albertville, Alabama, en la única estación en su área en español, una estación norteña. Top 20. Número 4. Sí, la WX1090 AM. Nada más ponen en español, bueno, en pop en español, el Top 20. ¡Bien! Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o quizás el amor se equivoca. Y cada que pienso en ti, se enciende mi corazón. Y los buenos días, cuando la otra parte precio. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima das, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Fíjense, a veces yo no me entero de los lugares y los alcances que tiene el Top 20 hasta que yo leo los correos electrónicos. Esos son muy importantes para mí. No solamente, por las historias, las dedicatorias a distancia, también me llegan lugares en donde nos escuchamos que no sabía, como Rachel de Albertville, Alabama, que hemos estado saludando el día de hoy, en una estación 100% norteña, la WX1090, todos los domingos. Se salen de su programación de norteñas para programar el Top 20 de Monitor Latino. Y eso, la verdad, nos gusta mucho. Por primera vez me escribieron de Jalapa, Veracruz. Y le vuelvo a mandar un saludo a la gente de La Caliente, que nos escuchan allá en Texas. A Giovanna le mandamos un saludo. Ella está en Hobbs, Nuevo México. Y la estación La Caliente de Texas llega hasta allá. Esta está en Odessa, La Caliente. Y llega hasta Hobbs, New México. Y ahí nos escucha Giovanna. Le mando un gran, gran, gran saludo. Le gusta mucho el programa. Vientos. Y fíjense, a otro lugar completamente distinto y distinto. A Guaymas le mando un saludo a Betty. Me gustaría que me ayudaras a escoger una canción para dedicar a una persona que conocí hace 10 años. Y aún lo sigo amando con todo mi corazón. Es para dedicársela el día de nuestro aniversario. ¿Ok? Por favor, si me puedes contestar a mi correo, por favor. Ya te contesté y te dije que sintonices el programa porque aquí está saliendo tu salsa. Tú y yo en mi habitación, la oscuridad, nuestra canción. Ya soy feliz. Eres la inspiración. Creas y eres creación, eres odio y querer. Ven, te daré todos mis sueños, que vivo de ilusiones, y así no sé vivir, si aunque no quiera pienso en ti. Perfecta solo tú. Alejandro Sanz, Quiero Morir en Tu Veneno. Escogimos esa canción porque años menos, tantitos años antes de 1997, que es cuando conociste a este muchachón, me dice que tiene 10 años con él, pues estas rolas más o menos andaban de moda. Corazón Partido era el disco que había sacado, El Alma al Aire y esas ondas. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más éxitos. Top 20. Escucha.